Adorar, en plan lenguaje coloquial, es querer mucho a una persona. Y en este plan puedes adorar a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, a un vestido que adoras de tanto que te gusta, o un coche que es adorable. Muchos que dicen esto de adorar a la Virgen María se pasan la vida adorando en su corazón doctrinas falsas. Eso sí que es pecado. Adorar solo se adora a Dios, y esto es lo que hacemos los católicos, adorar a Dios, por amarlo sobre todas las cosas y personas, más que a nosotros mismos. Este es nuestro primer y gran mandamiento a cumplir, adorar a Dios. No ha dicho nunca, jamás, la Santa Madre Iglesia Católica que amáramos a María más que a Dios y sobre todas las cosas y personas, sobre nosotros mismos. Jamás ha dicho esto la Iglesia. Así que acércate a María y deja de llorar, y pon en ella tu amor de Hijo de Dios. Ella te cuidará de ahora en adelante. Ella te bendecirá y pronunciará tu nombre ante su Hijo, Dios, su Esposo, Dios, su Padre, Dios. Porque no podemos negar la verdad que nos enseña la Biblia, que un ángel se presentó ante la Virgen María y le dijo que iba a concebir un Hijo de Dios y que le pondría por nombre Jesús. Así fue la historia. Léelo en cualquier Biblia, incluso en las adulteradas. En esas también lo hallarás escrito. Y si lo dice, es que es cierto. Es que la Virgen María, por el Espíritu Santo, su esposo, el que le introdujo a Dios en su seno, tuvo a Jesús, el Dios Hijo, que nació en Belén de Judea, cuando ella, la Virgen María, con su casto esposo San José, fueron a empadronarse a Belén, porque San José procedía de la estirpe del rey David. Y así fue y es la historia del Hijo del Hombre, Jesucristo, que nació de las purísimas entrañas de la Virgen María. Y es cierto, Dios, Cristo, nació de María, de esta mujer que no adoramos, que no amamos sobre todas las cosas y personas, pero sé que amamos con todo nuestro corazón, porque por ella y ella es la Madre de Dios. ¿Qué quieres que te diga si fue así? Ella, la Virgen María, es la Madre de Dios, y es Madre tuya porque Cristo, Jesús, Dios, el Mesías, el Rey de los Judíos, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, la dio a todos los hombres como Madre nuestra. Cuando, a punto de expirar, de morir, se la entregó a Juan el Apóstol, católico Juan, sí, católico, porque Pedro, San Pedro, es católico, es el primer Papa. Así de claro está todo expuesto en la Biblia. Lee, lee y cree. Y pasa este Evangelio con su meditación para que crea más gente y no se pierdan la gracia de Dios y la intercesión de María, Madre de Dios, para pedir la bendición de Dios para ti, para todos. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.